Que llamen más tarde, pero... Bueno, entonces estamos en FM Raíces, enfrente a la legislatura, estamos con Ramiro Verdesagar, que... Verdesagar, bueno, estamos con Ramiro Verdesagar, que es representante de la corriente clasista combativa. Estamos en la espera de que el Senado se manifieste y tome una resolución. Le vamos a preguntar a Ramiro cómo se ha desarrollado la jornada del día de hoy, con una movilización, con mucho apoyo. Acá estamos viendo a muchos de los compañeros que estaban ocupando las tierras en Abasto. Bueno, Ramiro, ¿cómo ha sido la jornada del día de hoy? Bueno, en primer lugar, con mucha expectativa, cargado de esperanza, sobre la base de que nos dicen de que es posible de que se apruebe esa ley de expropiación. Después de más de un mes de lucha firme, después de haber ocupado los predios que los tenía usurpando un tipo de... como la expresión más acabada de las mafias inmobiliarias, que es el señor Mattioli. Después del desalojo había dos caminos: o nos íbamos llorando cada uno triste en nuestras casas y pidiendo la libertad de los detenidos, o redoblábamos la apuesta y acampábamos solicitando lo que tanto necesitamos, que es un pedacito de tierra para poder construir nuestra casa. Desde el jueves hemos estado acampando a 100 metros del predio donde nos desalojaron. Cada día ha sido mayor la solidaridad que hemos recibido de las distintas organizaciones sociales, políticas, de distintos sectores, y cada vez ha sido mayor la cantidad de vecinos que se han sumado acompañando este reclamo. Estamos expectantes de lo que suceda, porque entendemos que si esto sale es un camino para transitar para todos los que necesitan un pedacito de tierra para vivir, que son miles en la Argentina, desgraciadamente, porque esa... no se ha podido todavía avanzar en pararle la mano a esas mafias inmobiliarias, a todos los especuladores, y que en lo que se refiere a la producción, a todos esos terratenientes que siguen siendo, como hace cientos de años, dueños de la tierra, y eso es a costa de un pueblo hambriado, sin vivienda y sin tierra para producir. La problemática ahora se está discutiendo en el Senado, están todas las expectativas para que se apruebe, ¿no?, este proyecto de expropiación. Incluso hay otras tierras también acá de la localidad de La Plata que podrían sentar un precedente, ¿no?, de lo que es el derecho social a la tierra sobre el derecho a la propiedad de estas mafias inmobiliarias. Lo cierto es que muchos de los compañeros que están acá son también los trabajadores, ¿no?, que producen la verdura que se comen en las grandes ciudades y que piden un pedazo de tierra para trabajar. ¿Qué sentido vienen manejando los compañeros después de la represión? ¿De qué hablan? ¿Tienen esperanza? ¿Cuáles son las reflexiones que hacen entre ellos? Bueno, todos hemos decidido atar nuestro futuro a ese pedazo de tierra, porque la verdad, para un mediero, para un alquilante, para un porcentajero, para un productor que alquila la tierra y que no tiene su tierra para vivir, la casilla que ha armado en la tierra del patrón, él sabe que no le pertenece. Que cuando algo suceda, el primero que echan es al mediero y nada para reclamarle. Entonces, me parece que este reclamo, va a ver, como vos decís, va a marcar un camino, porque lo que hay que poner sobre la mesa son todas las tierras ociosas que existen en la provincia de Buenos Aires, acá en la localidad de La Plata, en el país entero, porque hay miles y miles y miles de hectáreas ociosas, pero el problema es que están en manos de los aprovechadores. Entonces creo que esto, en el caso de que se apruebe la ley, pone ese gran problema sobre la mesa y es luz de esperanza para recorrer el camino que otros aprenderán de esta experiencia, con la total humildad digo, aprenderán de esta experiencia y tomarán en sus manos esto que es luchar por un pedacito de tierra para vivir, ¿no? Desde los medios hegemónicos de acá de la ciudad de La Plata, ¿no?, el diario El Día, ha intentado establecer una enfrentación de alguna manera, diciendo que hay ciertos vecinos, que serían los vecinos con cierta legitimidad según ellos, que se manifestarían en contra de esta toma, de esta ocupación. ¿Qué tiene para decirlo a esos medios o a esos vecinos que estarían juntándose para que no se produzca esta toma? Y bueno, que todo perro defiende a su patrón. los perros, esto del diario El Día y lo que ellos significan, claramente defiendan a los intereses de las inmobiliarias. Cada vez que han ido lo hemos recibido, le hemos contado nuestra realidad y han planteado lo que ellos han querido. Lo mismo que en el día de ayer, una marcha provocativa con el cura de Abasto a la cabeza, con algunos de los vecinos connotados, con sectores de la municipalidad que han movilizado gente de otros lugares, pero que no han llegado ni siquiera a ser 200 personas. Por lo tanto, lo que creemos que lo que marca la justeza de esta lucha es la masividad, porque hoy solamente de Abasto vinieron 1.500 vecinos y miles de compañeros de distintas organizaciones sociales y políticas se han arrimado. Entonces, lo que cada cual defiende a los intereses de clase a la cual pertenece. Los del diario Un Día estarán muy preocupados por seguir defendiendo los negocios de Mattioli o de la gente que se caga en las necesidades que tenemos. Ramiro, muchas gracias. Bueno, mucha fuerza para lo que quede, mucha suerte. Ya hicieron los sondeos, digamos, los censos correspondientes para el día de mañana, si se llega a expropiar, empezar de a poco a ocupar esta tierra y empezar a dignificarse. Por supuesto. En el caso de que se expropie, lo primero que vamos a reclamar enfáticamente es que retiren la policía de la provincia de Buenos Aires de ese predio, que tanto nos ha reprimido, que tanto nos ha golpeado, que tanto nos ha acompañado, nos ha detenido y que sigue cuidando las tierras que, en el caso de que se aprueben, van a pasar a ser las de los vecinos. Al momento vamos a discutir cómo seguimos, pero entiendo que será nuevamente tomar la posición que nos sacaron. Muchas gracias, Ramiro. Hablamos entonces con Ramiro Verdesegar, representante de la corriente clasista combativa y referente en esto que es la toma de las tierras de Abasto, que ahora se está tratando en el Senado de la provincia de Buenos Aires para que se trate la posible expropiación de esta tierra y que quede en manos de los vecinos.